Si hablamos de custodia de la memoria y comunicación y periodismo, no podemos dejar de destacar, resaltar, poner ahí en una escena privilegiada a los compañeros y compañeras de La Retaguardia, que durante todos estos años han venido cubriendo los juicios por la memoria, por la verdad y la justicia, con realmente un criterio político, con un criterio de cuidado, con un criterio que justamente es el de darle batalla a estos movimientos que manipulan permanentemente la verdad y que llegan a ser gobierno, como nos toca hoy tener que enfrentar a un gobierno libertario, colonialista y negacionista. Para continuar con esa labor, los compañeros de La Retaguardia están hoy también cubriendo casi de manera exclusiva, porque no hay nadie más, evidentemente, a quien le importe, casi de manera exclusiva y completa, el juicio que investiga el intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner, nuestra expresidenta, nuestra ex vicepresidenta, y hoy también una todavía líder indiscutida dentro del peronismo y del kirchnerismo. Vamos a conversar con Fernando Tevele, ya lo conocemos, un compañero, para que justamente nos cuente cómo se viene llevando adelante este proceso de cobertura. Muy buenos días, Fernando, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Cintia? ¿Cómo va? Saludos para todos allí, gracias por la presentación y por la valoración, y un gran abrazo para toda la gente que está del otro lado de la radio de Kermés. De verdad que la valoración es totalmente genuina de lo que pensamos nosotros y nosotras acá, porque es un medio comunitario, porque es un medio de la gestión colectiva el que lleva adelante todo este trabajo enorme para también cuidar a las generaciones futuras con esa memoria. Contanos un poquito qué viene pasando con el juicio de Cristina. Bueno, en principio, contarle a la audiencia por qué decidimos nosotros, que hemos puesto toda nuestra fuerza en los últimos años a cubrir por streaming en vivo los juicios por crímenes de lesa humanidad, por qué tomamos el juicio por el intento de magnicidio de Cristina Fernández de Kirchner. Diría ahí dos razones. La primera es que, bueno, que estamos viendo desde hace bastante tiempo, cuando ya conseguimos instalarlos en esa tarea de seguir los juicios de lesa, que la situación nuestra comunicacional de poder mostrar los juicios trascendiera los juicios de lesa sin por supuesto correr el eje ni quitarles relevancia. Por supuesto, estamos allí todos los días porque creemos en lo que vos decías antes, ¿no? Y la segunda razón, por ahí empezamos a hacer juicios que tienen que ver con gatillo fácil, hemos transmitido ya algunas cuestiones que tienen que ver con crímenes de género, y cuando surgió que nos enteramos que se venía este juicio, que fue bastante difícil enterarse porque no hubo una previa como noticia de que se venía el juicio de Cristina, fue muy difícil enterarse eso. Dijimos, aquí hay una noticia. Digo, nosotros, voy a ser absolutamente claro, no somos un medio de comunicación cercano al kirchnerismo, digamos, somos un medio que nuestra composición es amplia hacia dentro de nuestro colectivo, dentro, por supuesto, del campo popular, pero las miradas son diferentes. Pero ahí hay una noticia clara, ¿no? Alguien decía por ahí esta semana, cuando se haga, si no lo hubieran asesinado, imagínate que por un momento que no hubieran asesinado a quien intentó asesinar a Donald Trump. Y si hiciera el juicio, lo estaríamos viendo en la Argentina, no en Estados Unidos, ¿no? Lo estaríamos viendo en todo el mundo. Y sin embargo, aquí estamos ante un juicio que nosotros, aún presumiendo que iba a pasar, que muchos medios tradicionales no le dieran lugar, estamos absolutamente sorprendidos y sorprendidas todavía, habiendo pasado tres audiencias, de que la cosa sea así efectivamente. Y bueno, como vos decías, arrancamos a transmitir este juicio. El tribunal nos había impedido el ver las testimoniales, nos había rechazado el pedido que nosotros hacemos habitualmente para transmitir el juicio entero. Nos dijeron, pueden transmitir la primera audiencia, las indagatorias y después alegatos y decisión final, pero no los testimonios. Por suerte justo apareció el fallo de casación que salió hace algunas semanas de la sala segunda de casación, que resuelve el tema de la televisación. Nosotros, absolutamente carentes de humildad en este sentido, le llamamos el fallo retaguardia, porque claramente está vinculado a nuestra tarea, y la sala segunda de casación dice no hay motivo alguno para que la justicia no pueda verse si hay interés de un medio de comunicación. Así que ahí inmediatamente el tribunal cambió la decisión y estamos viendo las testimoniales. Y estamos viendo un juiciazo, digamos, en términos periodísticos, es un gran juicio, aún siendo incompleto, porque llegan a juicio los autores materiales del hecho y, digamos, todo el mundo sabe, eso sí, porque también fíjate esto, ¿no? No hay demasiada cobertura, pero todo el mundo sabe que el juicio es contra tres pibes integrante de la banda de Los Copitos, eso lo sabe todo el mundo, ¿no? Sabán Montiel, que Uliarte, que Carrizo, los conocemos bien a los tres. Cualquiera que no siga el juicio sabe perfectamente quiénes son ellos tres. Pero no hay ninguno de los posibles autores intelectuales. Digo, no se investiga en este juicio una línea de una autoría intelectual que los supere a ellos, aún habiendo muchas dudas y algunas personas consideran pruebas para ir contra una línea de investigación que nos lleve a pensar que esto no es, que por supuesto fue un crimen político o intento de crimen político, pero además de eso había una instigación desde altas esferas del poder en la Argentina, de lo que en aquel momento era la oposición. Pero aún así, cuando el juicio es incompleto y es solo contra los que se sabe que fueron los autores materiales o estuvieron involucrados en la coautoría o en la participación secundaria, en el caso de Carrizo, aún así lo que aparece todo el tiempo en el juicio es esta cuestión de que que hay cosas que son difíciles de explicar, claro. ¿No? Que Sabac Montiel haya entregado su teléfono entero, como él lo dijo en su indagatoria, entero quiero decir intacto, que delante suyo lo pusieron en una bolsita y la cerraron la bolsita y el teléfono suyo haya aparecido después roto a martillazos, y bueno, que alguien quiso proteger a Sabac Montiel, que después va al juicio y dice, sí, sí, fui yo. Sí, sí, las cadenas de custodia de toda la prueba no están puestas en escena, digo, el desastre que se ha hecho con toda la prueba. Claro, claro, exactamente. Así como aparecen otras cosas que digamos, son extrañas en sí, porque seguramente el hecho también descolocó a todo el mundo, ¿no? Pero hay un par de pibes militantes que declararon en estas semanas que tienen una de las mejores filmaciones en términos de poder ver el arma y lo que sucedió, que cuentan que inmediatamente después lo subieron entraron al edificio donde estaba Cristina Fernández de Kirchner y uno de los custodios, integrante de la Policía Federal, que seguramente vamos a tener que escucharlo como testigo, les dijo, borren ese video, ¿no? Sí. Y se los hizo borrar hasta que después, cuando vio que ese video ya estaba trascendiendo en la prensa, les dijo, bueno, no, está bien, listo, pueden hacer lo que quieran con él. Situaciones así de extrañas que pueden llevar a pensar cualquier cosa. Yo creo que este juicio va a ayudar a determinar, bueno, obviamente la autoinculpación de Sabac Montiel nos exime y el haberlo visto tan claramente nos exime de que haya dudas sobre su participación, también sobre la de Uliarte. La de Carrizo, bueno, va por otro carril, digamos, pero de todas maneras hay pruebas como para condenarlo. Y yo creo que vamos a seguir viendo en las testimoniales muchos datos que nos van a llevar hacia la pista de la autoridad intelectual en términos políticos, por los lados que ya sabemos, ¿no? De las cercanías de la actual ministra Patricia Bullrich a través de Gerardo Milman. Yo creo que eso empieza a aparecer y va a terminar apareciendo del todo claro a lo largo de este juicio. Después habrá que ver si una sentencia, cuando sea, porque este juicio va a ser un juicio largo, porque hay muchísimos testimonios, implica también abrir la posibilidad de seguir investigando esta otra línea, que se está investigando por otro lado, pero de modo mucho más lento, por cierto. Hola, Fernando. Juan de Pián te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Bien. ¿Hay algún medio internacional o de otro país interesado en este juicio? Mira, nosotros no lo sabemos. Déjenme decirles, debí haberlo dicho antes, que en el camino, en las primeras audiencias, se nos sumaron las chicas de Feminacida, un medio que nosotros queremos mucho y nos encanta laburar con las pibas, que están realizando un laburo sobre todo de post de esto de poder llevar a las redes un resumen, y como parte de nuestro equipo, además de las audiencias en vivo, Carlitos Rodríguez, una gloria total del periodismo en la Argentina, aún con su bajo perfil y con quizás poca gente lo conoce, toda su vida está de Página 12, y que al jubilarse decide seguir su carrera periodística en un medio comunitario, lo que nos enorgullece enormemente. Carlitos está haciendo un diario de juicio, así que estamos haciendo crónicas todas las semanas. Nosotros, en principio, no hemos tenido demasiados pedidos como el de ustedes de charlar sobre el juicio, pero no solo a nivel internacional, aquí no lo estamos teniendo. Pero me parece que eso también es una, digo, que no haya una cobertura internacional, creo que también es una consecuencia de lo que nosotros mismos estamos haciendo con este juicio, ¿no? Claro. Digo, si nuestra sociedad no le da importancia a este juicio, con todas las cosas que pasan en el mundo, quizás podría haber sucedido que algún periodista o alguna periodista corresponsal de algún medio extranjero viera que aquí había una noticia, pero en general esto, por lo que nosotros sabemos, no está sucediendo tampoco afuera. Recomendamos que se peguen una vuelta por laretaguardia.com.ar, ahí está no solo el juicio de Cristina, sino la cobertura de todos los juicios de lesa humanidad. Como bien decía recién Fernando, Carlitos Rodríguez viene haciendo la crónica de los juicios y es interesantísimo ir leyendo también, porque es otra forma de comunicar totalmente distinta a la que vas a encontrar en Infobae, a la que vas a encontrar en los medios que, bueno, definitivamente buscan espectacularizar con incluso las puestas en escenas que hace el acusado Sabag Montiel o Brenda Uliarte, ¿no? Y no profundizar sobre estas otras líneas a las que hace mención Fernando. Fernando, también esta semana, y es imposible que no hablemos de esto, vemos que se va un poco diluyendo o justificando esto de la visita de los legisladores a los genocidas, a Astiz en particular. Sale la diputada más joven, la que dice que como nació en el 93 no sabía quién era. Es increíble, ¿no? La justificación. Una diputada nacional que solamente analiza la historia desde que nació y en adelante. No conoce la historia antigua, básicamente. No hay manera. A mí me parece insólito que esto pueda asumirse como que está bien, digo, que no pase nada con eso. En ese sentido, y ustedes vienen viendo también que desde los medios de comunicación influyentes, se les da, se pretende que se apague ese tema. Ya te contesto, pero déjame hacer un cierre sobre lo de Cristina, porque en dos audiencias, en 10 días, va a declarar la expresidenta, la ex vicepresidenta, en su declaración testimonial, en tanto víctima en este juicio. Se me fue la fecha, pero es este miércoles que viene, no, el siguiente. Búsquenle ahí en un calendario. Y esa va a ser la fecha en la que va a declarar Cristina, y ahí seguramente vamos a ver alguna modificación en lo que tiene que ver con la con la cuestión de la masificación de esta sí. De esta cobertura, y vamos a ver ahí a los medios tradicionales que ya estuvieron el primer día. El primer día pasó algo muy particular, perdón. Está bien. Yo te saqué del tema sin cerrar este. Pero pasó algo muy interesante, que es que nosotros empezamos a transmitir el primer día en absoluta soledad. Pero claro, en el habiendo fue una audiencia de como unas 8 horas, uh-huh. porque declarado Sabac Montiel. Y cuando habían pasado un par de horas y la declaración de Sabac Montiel realmente fue llamativa en muchos sentidos, pero interesante periodísticamente, muchos medios tradicionales empezaron a ver que se estaban perdiendo algo, y allí empezaron a replicar la señal del Canal de la Justicia, Infobae y otros medios de comunicación, solo eso, digamos, ¿no? O sea, la única transmisión con acompañamiento periodístico fue la nuestra, pero por lo menos se pusieron, yo creo que va a pasar lo mismo con la testimonial de Cristina, que va a haber muchos medios que van a hacer esto, simplemente tomar la señal del Canal de la Justicia como vamos a tomar la señal desde otro medio de comunicación, ¿no? Eso claro. No se hace, a ver si todavía le damos un crédito por el laburo que están haciendo. Pero sí van a tomar la señal del Canal de la Justicia. Bueno, el 21 de agosto, entonces, declara Cristina. Perfecto. Perfecto. Bueno, te respondo ahora sí lo que tiene que ver con lo que está pasando en torno de las causas vinculadas al último genocidio. Bueno, es obvio que el binomio Milei y Villarruel llega con un compromiso político asumido por Victoria Villarruel, no necesariamente por Milei, pero sí por Villarruel, de hacer algo con lo que ellos llaman los presos políticos, ¿no? Entonces, ahí hay una deuda, porque han pasado 8 meses de gobierno y lo que vemos es lo mismo que había antes, es decir, cada vez menos genocidas en las cárceles, cada vez más beneficios de domiciliarias y de libertades condicionales, y los juicios siguen con esta particularidad, ¿no? De que ya casi no hay penalidad de personas que estén en la cárcel, apenas 100 y pico de personas están presas en cárceles del complejo penitenciario, sobre todo los casos más emblemáticos, ni siquiera aquellos que tienen muchas condenas. Hay gente que tiene 6 o 7 condenas a perpetua que están en su casa con domiciliaria. Entonces, en principio eso, hay allí algo que este gobierno tiene la incomodidad de no terminar de saldar, de no poder saldar. Bueno, se produce esta visita, ahora sabemos incluso por una nota que publicó esta semana Luciana Bertoia en Página 12, que tampoco fue la primera vez, que ya habían sucedido otras visitas oficiales de gente del Ministerio de Defensa, no a la unidad penitenciaria de Ezeiza, donde fueron esta vez, sino al complejo de Campo de Mayo. Es decir, que hay un diálogo permanente allí, intermediado también muchas veces por el Diario de la Nación, que sigue siendo el lugar donde los genocidas escriben. Algunos dicen que los editoriales, que por supuesto salen sin firma, que tienen que ver con defender la libertad de los genocidas, incluso dicen que lo puede estar haciendo uno de los genocidas que está en su casa, que es Jaime Lamont Smart. Pero, digamos, hay ahí como una intermediación del Diario de la Nación, sin dudas, en seguir mostrando este tema como un tema de agenda y presionar al gobierno. Entonces, en principio, están estos intentos, que todavía no llegan a modificar la situación que se venía trayendo en la previa de la asunción del gobierno de Javier Milei. Los juicios no solo continúan, sino que continúan su camino con la normalidad que estos juicios tienen, es decir, con todas sus demoras que ya venían de antes, con todas sus estos beneficios que yo decía antes, pero continúan, ¿no? Y continúan porque la justicia no está siendo permeable a las presiones del Ejecutivo o del Legislativo, ¿no? La justicia sigue defendiendo su independencia en el sentido de decir, nosotros estamos con esto y nos sentimos orgullosos. Eso me parece que es importante para destacar. La justicia se enorgullece del proceso de memoria, verdad y justicia y lo asume como propio, ¿no? Así como hay sectores partidarios que dicen esto es nuestro, si no hubieran estado Néstor y Cristina esto no hubiera pasado, en parte puede ser cierto, pero es más bien un logro colectivo que tuvo muchísimos impulsos desde esos gobiernos, pero que tampoco hubiera sido posible si las madres, las abuelas y los familiares no hubieran sostenido en la calle la lucha contra la impunidad. Ciertamente uno lo que puede ver allí es que la justicia se planta por ahora y dice nosotros vamos a seguir con esto y vamos a seguir mientras haya cosas por hacer, y quedan un montón de cosas por hacer alrededor de estas situaciones vinculadas al último genocidio. Uh-huh. Ahora, ¿hasta cuándo podrá sostener el gobierno este compromiso incumplido, este compromiso que no fue público, pero que estamos seguros de que existió y que no se está cumpliendo? Bueno, no sabemos. Una de las cosas que surge de esa reunión en el penal de Ezeiza, en que estuvieron sobre todo Astiz y Guglielminetti, porque digo, no es que fueron a ver a cualquiera, fueron a ver a los capangas del pabellón, a los tipos más entronizados entre a los más malos entre los malos fueron a ver, ¿no? Que les entregaron a los diputados una carpeta que es un proyecto para justamente determinar las libertades. Viene por ahí, claramente, ¿no? No es que se juntaron para otra cosa. Así como los organismos de derechos humanos están yendo a ver a las dos personas que todavía increíblemente quedan presas también en Ezeiza por los hechos de que sucedieron en la calle, en la ley Bases, y por esa represión tremenda que desató el gobierno, cuando van a verlo, van porque quieren mostrar públicamente que exigen sus libertades, no van para otra cosa. No van para llevar, sí, les llevarán tarjetas de teléfono y comida y todo eso que los genocidas en este caso no necesitan, no, pero van, sí, van para hacer un acto político de decir queremos que estas personas estén en libertad. Bueno, estos diputados y diputadas hicieron lo mismo, con la gran diferencia de que como esta sociedad sigue teniendo un acuerdo, aunque se hayan revertido en la opinión pública algunos de los caminos que anduvimos en este sentido de lo que sucedió en la Argentina durante el último genocidio, sigue habiendo un acuerdo todavía no roto, un acuerdo social no roto, de que no se traspasa esta valla y los genocidas tienen que estar en la cárcel. Vos fíjate que los nuevos discursos que hicieron famosa a Villarruel, discursos mucho más inteligentes que aquellos que habíamos tenido que de Pando o más atrás del grupo FAMUS, familiares de muertos por la subversión, que eran cosas inescuchables, discursos inescuchables, Villarruel aparece con esta cosa de las otras víctimas. Es más, lo hemos tenido a Guillermo Moreno, para mí no tan sorprendentemente, todo el mundo está sorprendido, yo no estoy sorprendido, tirándole unas flores a Villarruel y diciendo nunca traigámosla acá y preguntémosle por el genocidio, porque nunca la escuché decir algo sobre las torturas, como avalando las torturas. Y es cierto, Villarruel se cuida mucho y sobre todo se cuida mucho de los lugares a donde va para que no le puedan preguntar efectivamente y ella tenga que responder, que en realidad justifica, porque lo que hace Villarruel es justificar los crímenes de lesa humanidad, pero encontró esta manera mucho más inteligente, que es victimizando a los muertos que pueda haber habido por acciones de la guerrilla, ¿no? Uh-huh. Es decir, públicamente ella se cuida mucho de efectivamente no decir que justifica. Y la otra línea que están teniendo, y que también fue muy inteligente, es esta de, que también es vieja, no la inventó Villarruel, es la de mostrar a los genocidas como héroes de Malvinas, ¿no? Como muchos de ellos combatieron en Malvinas, y bueno, digamos que son héroes de Malvinas, que es es algo tan cercano al corazón, al sentimiento de los argentinos y argentinas, que si decimos que son héroes de Malvinas, va a ser más fácil que nos crean cuando decimos que no son genocidas, ¿no? Que son héroes de la patria. Eso también comienza a desarmarse, pero ahí sí vemos una línea política clara del gobierno, del Ejecutivo, que es que están empezando a a una vez que desarmaron las oficinas del Ministerio de Defensa, por ejemplo, que estudiaban los documentos clasificados para y hallados para poder dotar de información a los juicios por crímenes de lesa humanidad, comienzan a cubrir esos lugares, esos espacios, con gente más afín a lo que ellos piensan. Entonces lo vemos ahí a Larrabure siendo el director de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa. Larrabure es el hijo de una persona que murió estando secuestrada por el Ejército Revolucionario del Pueblo. Nunca quedó muy claro si la gente, si los militantes del ERP lo mataron o si él se quitó la vida. Sí, efectivamente estaba secuestrado por el ERP, que lo había se lo había llevado consigo en una situación de una de las tomas buscando armamento en este caso en el comando de Villa María del ejército en Córdoba. En esa operación se llevaron a Larrabure, Larrabure apareció después muerto. Es uno de los casos que muestran de los muertos del terrorismo, digamos, como le llaman estos sí. sectores a la guerrilla en la Argentina, que no fue terrorista, fue una guerrilla, con otras tácticas que no estaban vinculadas al terrorismo. Y lo que vemos allí es que, bueno, que Larrabure empieza a levantar este discurso de, bueno, vamos a hablar de las otras víctimas, e incluso de impulsar juicios a militantes que todavía estén con vida. Y ahí, como en tantos otros temas, la Corte Suprema de Justicia tiene la posibilidad de hace muchos años de definir esta situación de si podría haber o no juicios para los militantes de las organizaciones guerrilleras en la Argentina en los 70, porque tiene una causa que la tiene dormida allí, que ya fue rechazada la posibilidad de reabrir el caso de Larrabure en todas las instancias anteriores, pero falta que la Corte Suprema de Justicia también diga, no, che, esto, claro, la verdad... Que finalmente defina. Si hubo un delito ahí, es un delito común, porque era personas de la sociedad uh-huh. civil... que vos podés estar de acuerdo o no con lo que hacían, pero no era el Estado, por lo tanto no es un juicio, digamos, no son crímenes de lesa humanidad, no puede haber juicio porque rige la prescripción de cualquier otro delito si lo hubiera. Y así se termina el asunto. Y la uh-huh. Corte Suprema, increíblemente, no lo termina y tiene todavía imputado a Luis Mattini, que es la única persona sobreviviente de la... de la cabeza del PRTR, culpado, como si fuera Videla, bien teoría de los dos demonios, de ser el responsable de la muerte de Larrabure, de la que no participó además. Fernando, te agradecemos esta charlita, la verdad que necesitamos tres programas para repasar la historia, y es necesario tener esos tres programas, porque parece que todos los días nos olvidamos un poco de lo que fue este proceso de memoria, verdad y justicia. Te mandamos un beso enorme desde Radio Kermés. Un gran abrazo, siempre es un gusto enorme hablar con ustedes y bueno, gracias a la audiencia y gracias como siempre a ustedes también por tener en el aire algunos de los programas que hacemos aquí en La Retaguardia y prestarnos a su audiencia. Un lujo. Abrazo. Ahí pasaba Fernando Tevele, integrante de La Retaguardia. Arrancamos hablando de la cobertura del juicio contra quienes intentaron asesinar a Cristina y terminamos en todo esto que nos está pasando, ¿no? Que es una restauración de las ideas reaccionarias y de las ideas de aniquilamiento de aquel que piensa distinto, porque no es otra cosa que esa.